se están cachondeando de la justicia, de nosotros, de toda la ciudadanía, porque esto no tiene ni pie ni cabeza. Yo no sé si es tan difícil hacer confesar a unos individuos como estos y que ahora digo una cosa, mañana digo otra, y aquí pues la ley sobre eso no hay nada escrito, ¿no?